Congreso de la España Mágica, que se celebra en Toledo los días 22 y 23 de mayo de 2015. Lugar: Centro Cultural CCM, calle Talavera de la Reina número 1 en Toledo. El concepto de España Mágica a veces ha sido mal utilizado y no refleja del todo la diversidad que existe en nuestro país a la hora de entender y apreciar su auténtica esencia basada en una antropología popular, puesto que es el pueblo quien siente, vive y participa de ese pensamiento mágico y ancestral a través de fiestas, ritos, leyendas, supersticiones y creencias en general. Por eso creemos que es necesario un congreso de esas características donde se expongan peculiaridades genuinas expresadas en objetos, símbolos, crónicas y en muchos enclaves, bien sean castillos, cuevas, lugares de poder o personajes cuya heterodoxia les costó varios disgustos. Este congreso es un recorrido mágico, una visión generalizada por alguno de esos aspectos de la mano de grandes especialistas, pues, no en vano, Toledo es una ciudad repleta de historia y de encanto, y donde está enclavado precisamente el único museo de la España Mágica que intenta reflejar parte de esa esencia. Ponencias, conciertos, rutas nocturnas y mucho más. No dejes tu reserva para el último día, pues las plazas son limitadas. Espacio del Congreso, viernes 22 de mayo, 17:30 horas, entrada y entrega de credenciales. 18 horas, ponencia de inauguración, la llamada de la España Mágica, a cargo de Julio César Pantoja y Gonzalo Rodríguez. 19 horas, ponencia sobre Toledo, ¿dónde está la Mesa de Salomón?, a cargo de Juan Ignacio Carmona. 20 horas, concierto del viernes, Xera, música folk y espiritual desde Asturias. 23 de mayo, 10 horas, apertura de puertas. 10:30 horas, primera ponencia, la España de los castillos y fortalezas con sus enigmas, a cargo de Carlos Canales. 11:45, cuentacuentos y leyendas, a cargo de Rafa Caset. 12 horas, segunda ponencia, la España de los falsos cronicones, historias y mixtificaciones, a cargo de Daniel Gómez. 13 horas, cuentacuentos y leyendas, a cargo de Rafa Caset. 13:15 horas, tercera ponencia, la España más extraña y subterránea, a cargo de Juan Ignacio Cuesta. Comida de grupo a las 14:30 horas, restaurante La Venta de Aires, frente al Circo Romano. Menú 15 euros, las plazas son limitadas hasta completar el aforo del restaurante. 16 horas, apertura de puertas. 16:15, cuarta ponencia, la España Mágica contada por sus personajes más heterodoxos y extravagantes, a cargo de Jesús Callejo. 17:15 horas, cuentacuentos y leyendas, a cargo de Rafa Caset. 17:30 horas, quinta ponencia, la España de las brujas y la magia, a cargo de Fermín Mayorga. 18:45, cuentacuentos y leyendas, a cargo de Rafa Caset. 19 horas, ponencia de cierre del congreso, la España de las cuevas y los seres encantados, a cargo de Fernando Ruiz de la Puerta, organizador del primer congreso de la España Mágica y Heterodoxa allá por los años 80. 19:55, sorteo. Durante la realización de las ponencias, Marcos Carrasco realizará un cuadro sobre la España Mágica que se sorteará entre los asistentes que adquieran una papeleta para el sorteo. 20:10, concierto de despedida, Neonimus, chamán, sonidos remotos llegados de las profundidades del tiempo y del alma. 21:30 horas, ruta por el Toledo Mágico con los ponentes del Congreso, incluyendo la visita al Museo de la España Mágica. Las rutas se reservarán por orden de contratación con aforo limitado. Todos los demás asistentes podrán hacer uso de su bono ruta durante todo el 2015. Información e inscripciones. Correo electrónico congresohispanamagica@gmail.com o contactando al teléfono 622-144-130. Mañanas de 10 a 14 horas y tarde de 18 a 23 horas. Tienes una cita con el Congreso de la España Mágica los próximos días 22 y 23 de mayo. Te esperamos.